Primero entramos a tu corazón y transformamos tu vida. Luego inundamos la ciudad con nuestras ondas. Y nuestra nación habla un lenguaje diferente. En los 5 continentes del planeta Tierra, nuestra señal está cambiando la historia. Extrema. No te muevas. No te muevas. O podrías perderte lo que viene. El invitado que traemos es una persona que viene a hablarnos precisamente, primeramente, de quién es él, cuál es su hacer una pequeña inducción de su persona, puesto que para muchos será conocido, pero para muchos otros aquí en Costa Rica, en Canal 54, en las ondas abiertas de UHF, no conocen al doctor David Diamond, que precisamente nos acompaña el día de hoy para poder hablar del tema de nuestra iglesia, para poder hablar de todo lo que viene precisamente y que la palabra de Dios nos está confrontando con la actualidad de la historia, del futuro, como llama él a su libro, y que precisamente nos permite conocer más acerca de las cosas que están sucediendo y de las que vendrán en un futuro no muy lejano, como lo hemos podido ver. Le damos la más cordial bienvenida al doctor David Diamond. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar por acá. Bienvenido a Costa Rica, que el Señor lo bendiga y lo siga prosperando en esa gran palabra y esa gran misión que lo vemos que usted anda por el mundo. Gracias, un verdadero privilegio, amados hermanos, amigos televidentes en toda Costa Rica. Tengan ustedes muy buenas tardes, un verdadero privilegio para mí estar en su nación predicando la palabra de Dios y, claro, tocando algunos tópicos bastante importantes sobre lo que está viviéndose en este último tiempo. Para muchos amigos televidentes que ya nos conocen por los videos en la internet, venimos predicando desde hace aproximadamente 12 años en distintos medios de comunicación en el mundo. Estuvimos durante muchos años con el pastor Gigi Ávila predicando en distintas naciones y también a través de la cadena del Milagro Internacional que dirigiera el siervo de Dios mientras estuvo en vida. Y hemos venido desarrollando una serie de temáticas de videos sobre profecías bíblicas. Yo soy de origen judío, convertido al Señor Jesucristo a mis 19 años, cuando el Mesías se me apareció y me habló directamente. Y Dios cambió, transformó mi vida y la de mi familia, una familia judía que cree hoy en día y proclama que Yeshua, que Jesús es el Mesías de Israel y Salvador de la humanidad. Y en este tiempo me ha tocado desarrollar no solamente temas de profecía bíblica, enseñar sobre los conflictos en el Oriente Medio, sobre la crisis que se está viviendo en el mundo, todas las profecías científicamente descritas y comprobadas que demuestran que Jesucristo a punto está de venir a recoger a la iglesia en el famoso y acto profético maravilloso que la Biblia nos depara, que es el arrebatamiento de la iglesia. Pero también nos ha tocado bailar con la más fea, nos ha tocado denunciar, confrontar y publicar al mundo entero sobre una de las señales proféticas más contundentes antes del arrebatamiento de la iglesia, y es la crisis espiritual y doctrinal que se ha dado dentro del mismo seno ministerial y en el pueblo de Dios. Estamos hablando del surgimiento de los falsos apóstoles, los falsos profetas, los falsos ministros, que lamentablemente aquí en Costa Rica tienen una auténtica cueva de ladrones en un medio de comunicación que se ha convertido en un enlace con el infierno. Sí, doctor. Muchas preguntas nos están llegando a nuestros aparatos aquí a través de la mensajería, y precisamente me llama poderosamente la atención lo que usted está diciendo, porque ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Y qué es lo que está sucediendo con esta apostasía precisamente? ¿Y qué es lo que se le está vendiendo precisamente o haciendo mercadería de lo que es el evangelio y lo están haciendo en las iglesias? ¿Cómo podemos nosotros, como ovejas, poder realmente identificar aquella iglesia que en este momento lo que está engañando y es condenando precisamente al puro infierno, al pueblo? Bien, yo quiero hacer en esto claro, la palabra de Dios es la que tiene que hablar. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, pero hubo también entre ustedes falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ojo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus prácticas vergonzosas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Lo que se está viendo, amigos televidentes, en Costa Rica, es el cumplimiento contundente de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 24, Marcos 13 y Lucas 21, en el discurso profético para el final de los tiempos, que lanza el más grande profeta de la historia, el Hijo de Dios. En ese discurso profético Jesús dice que se levantarían falsos profetas, falsos ungidos, que no solamente inducirían al error a multitudes, sino que harían grandes señales y prodigios con tal poder que engañarían, si aún fuera posible, aún a los escogidos. Estos predicadores tienen capacidades sobrenaturales. Nadie les niega el milagro. Nadie niega que en sus ministerios, no de Dios para ellos, de ellos mismos, se realizan milagros. Hay que entender que en el ministerio existen tres tipos de predicadores: los que Dios llama, los que se meten a sí mismos con intereses sucios, turbulentos, y los que son metidos por los compadres, por los amigos, por el círculo cercano que dice, bueno, tú tienes carisma, hablas muy bonito, conoces bastante de Biblia, y en la tierra del ciego el tuerto manda, pues. Entonces te nombro pastor, apóstol, profeta, lo que quieras. O como Ronnie Chávez, te vendo el título de profeta. Pagas tanto y te lo vendo. O que ya no es llamado de Dios, se paga una matrícula, te haces socio de un club de lobos aulladores, perdón, grupo de profetas, que te dan el título, te echan aceite y te convierten casi como papa frita, te echan aceite o miel de abeja sobre la carne, listo, ya te ungieron. Estos negociantes de la fe estaban profetizados por el mismísimo Mesías para el final de los tiempos. Y los apóstoles, en todas las epístolas, absolutamente todas, advierten del peligro que conllevaría para los últimos tiempos el surgimiento de falsos profetas. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, debes saber esto, que en los últimos tiempos vendrán días muy peligrosos. Últimos días vendrán tiempos muy peligrosos. Y empieza a hacer una descripción impresionante sobre el carácter de los hombres en los últimos días. Y no está hablando de los ateos, está hablando de los predicadores desviados. Avaros, codiciosos, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, desobedientes a los padres, blasfemos, ingratos, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella, etc. Segunda de Timoteo 3 describe 18 características, si me lo permiten leer, por favor. Claro, por supuesto. Segunda de Timoteo capítulo 3, y enseguida voy a responderte lo que tú me estás preguntando, ¿cómo reconocer una iglesia verdadera? Ahorita vamos a entrar a ese terreno. Por favor, amigos televidentes que están viéndonos acá en todo Costa Rica por la internet y a través de historiadelfuturo.tv, quiero decirles esto textualmente. Segunda de Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impío quiere decir, describe más bien no al inconverso. Frecuentemente en la teología cristiana protestante se lo califica de impío al que no se arrepiente de sus pecados, al que no entrega su vida a Jesucristo. Son lobos insaciables. A ellos tener una iglesia de 2,000 miembros no les basta. Quieren tener de 10 millones y a los 10 millones meterles la doctrina falsa que propagan. Son psicópatas, enfermos mentales. Y te pongo un ejemplo. Hablemos con un nombre y apellido y yo asumo la responsabilidad. Yo, David Diamond, asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. ¿Cómo tú puedes entender que una predicadora, Ana Méndez Ferel, que predica en la red Enlace TVN, esta predicadora que nació en México, en una prédica en Guayaquil, Ecuador, se para en un púlpito, en un video muy conocido en la internet que yo utilicé para denunciarla, saca un billete y se lo coloca en la oreja y dice, vamos a escuchar hablar a los billetes. Y les dice, aquí quienes van a dar $1,000 y aquí $500. Y si usted no tiene 1,000 o 500, entregue su casa, entregue los papeles de su carro, entregue sus diamantes, entregue sus terrenos. Si no tiene 1,000 o 500, entregue lo que tiene. Y viene un hombre y le dice, ¿me recibe esto de ofrenda? Y la mujer le dice desde el púlpito, descaradamente, lo que tú tienes ahí no vale $1,000 ni $500, vuélvete a tu asiento, yo no te he llamado. Dígame si no es una enferma mental. Dígame si no es una psicópata predicando una aberración de un tamaño monumental, decirle que los billetes hablan. La pregunta es, el que hayan psicópatas predicando sorprende, pero que haya tanto bruto creyéndoles. Es peor. Es peor. Tanta gente insana mental creyendo las mentiras de esta loca. Que dicho sea de paso, hace poco tiempo atrás escribe un libro que se llama Apocalipsis, el fin de los tiempos. Y en ese libro dice que ella fue llevada Ella viajó a la isla de Patmos y de ahí el Espíritu dice que la arrebató al corazón de Dios, no al cielo, al corazón. Dice que ella, yo estuve dentro del corazón de Dios. Entonces yo digo, y se habrá metido a la vena aorta, a la yugular, ¿dónde habrá ido a dar? Y dice ella, yo me metí al corazón de Dios. Y estando ahí, dice, yo no vi ninguna ciudad de oro con mar de cristal. Mentira, eso no existe. No existe Nueva Jerusalén, no existe arrebatamiento, no existen bodas del Cordero. Esa es la revelación que Dios me ha dado. Dice. Imagínate. Y la gente le compra el libro por montones en las iglesias de la apostasía, dejando como mentiroso al mismísimo Dios. Tremendo, qué tremendo, David. Dígame si no son psicópatas. Totalmente. ¿Cómo una predicadora puede decir que se metió al corazón de Dios? Es una barbaridad, ¿qué es ella? Tercer dato. Predicadores como Guillermo Maldonado, de la Iglesia Rey Jesús, en Miami, autodeclarado apóstol. Autodeclarado. Sí. Este predicador se atreve a decir en una prédica que Dios no te va a abrir las patas si no es por un pacto. Y dice en primera persona, como si Dios estuviera hablando a través de él. Así dice el Señor, yo no te abriré las piernas, no te las abriré. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Dios es una prostituta que abre las piernas, que tiene vagina y que se prostituye? ¿Es esa la comparación que Guillermo Maldonado hace a Dios? Lo que ni siquiera un cura católico idólatra haría, lo que ni siquiera un blasfemo ateo diría, ni un satanista, lo dice un predicador en un púlpito. Yo no te abriré las patas, no te las abriré. Dios hablando de sí mismo en primera persona a través de este hombre, ¿de qué clase de Dios predica? Otro psicópata en un púlpito, el famoso inventado Cash Luna, que dice, tú eres un Jehová Junior, yo soy un Jehová Junior. O sea, él se declara Dios. El único capaz de declararse Dios, Jehová Junior, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hijo de Dios por naturaleza, unigénito hijo del Padre. Y él dice, no, tú eres un Jehová Junior, yo soy un Jehová Junior. Y para colmo en otra predicación, Cashluna dice, que leyendo el pasaje de Hechos de los Apóstoles de Simón el Mago, en Samaria, dice, el que se equivoca es Pedro. Simón iba bien cuando quería dar una ofrenda al ministerio de Simón. Cuando la Biblia dice que Simón no es que quería dar una ofrenda, quería comprar el don de el Espíritu Santo, Simón el Mago, y Pedro lo reprende, y dice Cash Luna y añade, en un video público que yo lo denuncié, dice Cash Luna en ese mensaje, Pedro, el apóstol, no contento con haber matado a Ananías y Zafira, ahora quería matar al pobre Simón. O sea, lo llama asesino, ¿a quién? A Pedro, cuando el que fulminó a Ananías y Zafira fue Dios mismo. Estamos diciendo que estos predicadores, estos falsos profetas, no representan el Evangelio. Y quiero decirlo claro. Yo pondero estos minutos que Dios me regala acá en Costa Rica, en este medio de comunicación. Valiente para decir y dejar decir lo que se está diciendo. Si usted es católico y cree que la red Enlace TVN, Canal 23 creo acá. Así es. La red Enlace TVN representa a la Iglesia Evangélica, usted está equivocado. Enlace no representa a la Iglesia, representa la codicia, la ambición de unos cuantos sinvergüenzas que se están haciendo ricos con la fe. Ellos no representan a la Iglesia, no representan el Evangelio. Jesucristo no hacía maratónicas, Jesucristo no cobraba pactos, no cobraba semillas. Los apóstoles nunca predicaron eso para sanar a un enfermo. Jesucristo imponía las manos gratuitamente a los enfermos. Y lo único que esperaba de ellos era amor, fe y obediencia. Estos predicadores de la prosperidad, es así como se los conoce, y me dirijo a mis amigos católicos en el mundo entero y en Costa Rica en especial, se conoce como teología de la prosperidad a la doctrina que predica la red Enlace TVN. Esa doctrina que te dice, usted quiere un milagro, dé dinero, sacrifíquese, dé. Más bienaventurado es dar que recibir. Trae tu dinero y Dios te va a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Pregunto, si es más bienaventurado dar que recibir, ¿por qué Jonás González, Ronnie Chávez y su maratónica, termino la palabra, ¿por qué no dan ellos? Si es más bienaventurado dar, que den ellos, pues. ¿Quieren ser bienaventurados? Empiecen por dar el ejemplo. Ellos le dicen a la gente, cuanto más das, más recibes. Si tú das tu dinero, Dios te lo va a multiplicar al 30, al 60 y 100 por uno. ¡Ah, qué chévere! Y si esa fórmula funciona, ¿por qué no la aplican ellos? ¿Por qué ellos no dan lo que tienen y Dios les multiplica a ellos su plata al 30, al 60 y 100 por uno y dejan de engañar al pueblo con la maratónica? Por supuesto. Porque que den el ejemplo. Por supuesto. Eso me suena mucho, hermano, claro, a la fórmula de llévate el billete premiado de la lotería, llévatelo, yo tengo el billete premiado, cómpralo. ¿Por qué no lo dejas tú? ¿Por qué no lo cobras tú? Exactamente. Es que estos tipos que hacen estas acciones en los púlpitos, son lo que Jesucristo llamó comerciantes de la fe, que han convertido, y no se enoje conmigo, enójese con Dios y con la Biblia, que los llama cueva de ladrones, no casa de oración. Eso no es iglesia. Con eso creo haber respondido en gran medida la pregunta que acá me acaban de hacer. ¿Cómo reconocer a una iglesia sana? Sencillo. ¿Cómo reconocer a un medio de comunicación sano? En que recoge ofrendas, sustenta la obra decentemente y rinde cuentas del dinero que recibe. Rinde cuentas. A todos los que dan, le rinde cuentas. Pero ¿qué ocurre de que muchas iglesias se han convertido en un patrimonio familiar hereditario? El padre era el dueño del canal, el padre era el dueño de la iglesia, porque no lo puede llamar pastor, y le deja en herencia al otro. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya venimos más con este tema de apostasía con el doctor David Diamond sobre una denuncia que debería haber sido dada a Costa Rica y al mundo entero hace muchos años, porque los tiempos están los últimos por venir y si usted no lo cree, empiece a ver los maremotos, terremotos y todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Esta es simplemente una confrontación con la verdad y como lo acaba de decir el doctor, si usted no lo cree, llame mentiroso a Dios, pero en la Biblia está escrito. Precisamente confrontando un tema que nos preocupa muchísimo al pueblo de Dios y que necesitamos aclarar nuestra mente y hacer denuncia pública, porque es importante que muchas personas sepan qué es lo que está sucediendo en muchas iglesias y por qué es que está sucediendo, por qué es que a los cristianos, a nosotros nos hacen llamar ahora ladrones, sinvergüenzas, y cada vez que alguien toca el tema de que me voy a hacer pastor, lo correlacionan con simplemente que el tipo lo que quiere es ver cómo consigue dinero sin hacer nada. Ese es un tema que se está dando y que precisamente el doctor Diamond precisamente nos ha venido, don David, a traernos y que ha venido exponiendo el caso y denunciando públicamente a algunos pastores que con una gran valentía y sabiendo que son los últimos tiempos, es importante que precisamente el pueblo de Costa Rica y todos aquellos que están a través de la web en cualquier lugar del mundo pueda saber qué es en realidad lo que sucede el día a día y por qué esto tiene que pasar, porque escrito está en el Evangelio. Y vamos a hablar de otro tema también, porque hoy suena un rumor, sin embargo nadie ha podido denunciar fehacientemente a los famosos narcopastores que andan alrededor del mundo moviendo millones y millones y millones de dólares. Lavandería. En Costa Rica hay una persecución tremenda, obviamente por el lavado de dinero, de activos, como lo llaman, y precisamente estamos viendo que muchas iglesias alrededor del mundo han cogido esto precisamente como una herramienta para el narcotráfico y para todo lo que hay detrás de ello. Es que es cierto, lo que se está hablando es una gran realidad y estas no son palabras nuestras, ¿no? Hace un tiempo atrás, para el mes de enero de este año, si más no me equivoco, sí, enero, los presidentes de Centroamérica se reunieron en Guatemala. Los presidentes de esta región de Latinoamérica, juntamente estuvo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estuvo, si más no me equivoco, el presidente Rafael Correa del Ecuador y todos los de Centroamérica. En esa reunión se habló del peligro que representaban los métodos modernos que estaba utilizando la delincuencia organizada para el narcotráfico, para traficar drogas a través de los distintos países de la región. Y ellos se vieron sorprendidos cuando el presidente Daniel Ortega, quien dicho sea de paso es presidente de la República de Nicaragua, Daniel Ortega dijo abiertamente, yo estoy preocupado, dijo él, y lo dijo en los medios de comunicación, porque no solamente el narcotráfico se ha metido en los gobiernos de la región, ha influenciado a políticos, ha comprado políticos en narcotráfico para comprar influencias, proteccionismo, para realizar sus actividades ilícitas. Sino que hoy en día los narcotraficantes están financiando la construcción de grandes templos en Centroamérica. Narcotraficantes que están metiendo millonadas en los bolsillos de estos apóstoles, de estos predicadores de la prosperidad. Millonadas de dinero del narcotráfico. Un pastor humilde que está pastoreando en una pequeña iglesia en la zona norte de Alajuela, de Belén, de Limón, de Punta Arenas, o qué sé yo, una región humilde, sospecharía porque alguien venga y le diga, yo te regalo 3 millones de dólares. Diría, esto ya no me suena a Dios, esto me suena a Satanás, si tú postrado me adoras, te daré todo, lo que hizo el diablo con Jesús. Pero sí, Jesús tuvo la fortaleza de decir, escrito está, te largas. Por supuesto. Pero estos predicadores dicen, bien, gracias. Claro. Esto debe ser la bendición de Dios. Y lo que ha pasado, este movimiento de narcoapóstoles y narcopastores, lo digo con todas las letras como lo describió el presidente Daniel Ortega, han tomado tal poder hoy en día que han formado una cofradía de delincuentes. Es una banda organizada. Nosotros no estamos predicando contra predicadores que han distorsionado la Biblia solamente. O sea, por favor, no seamos ingenuos. Claro. Si el mismísimo Pare de Sufrir fue denunciado en su país, en el Brasil, por lavado de dólares. Tenían perseguido, casi preso al líder de Dilma Sedu, de Oliveira, del Pare de Sufrir. Claro. ¿Qué puede sorprendernos a nosotros que esté pasando esto con estas iglesias de la apostasía? No nos puede sorprender, porque el narcotráfico llegó a enquistarse en los lugares y en las esferas más altas de estos predicadores. Claro, por supuesto. Vestidos de impunidad y del proteccionismo de algo que tiene que hacernos abrir los ojos. Qué raro que tanta cantidad de pastores en este tiempo hayan dejado los púlpitos para lanzarse a la política. ¡Qué raro! Un tema que precisamente mucha gente nos está consultando también. ¿Es correcto que un pastor deje la iglesia para lanzarse de político? Bíblicamente no. Jesucristo mismo dijo, al César lo que es del César, que es la política, a Dios lo que es de Dios, pero no me mezclen uno con otro. El imperio romano cae y entra en debacle cuando quiere juntar la espiritual con lo político. Es una bomba de tiempo. Nunca. Es más, cuando Jesucristo acababa de multiplicar los panes y los peces, la multitud viene y quería hacerlo rey, ni siquiera alcalde, presidente, gobernador, no, rey, así literal. Y Jesús no dijo, wow, gracias, me evito ir a elecciones, claro. Me evito gastar papel electoral, boleta eleccionaria, jurado electoral. Jesucristo les dijo, trabajen no por la comida que perece, sino por aquella que permanece para vida eterna. Mi reino no es de este mundo, les dijo. Qué curioso, el rey desprecia el reino y estos vasallos, entre comillas, estos criados, sí lo aceptan. Es más, compiten entre ellos para tomar el poder político. La pregunta es, ¿qué está detrás de este movimiento de pastores, apóstoles, entre comillas, porque no lo son, y grandes influyentes de la política de estos países latinoamericanos nuestros, metidos en iglesia y pidiendo casi coercitivamente el voto de los hermanos? Si ustedes votan por el hermanito va a haber bendición, si ustedes votan por el pastor va a haber bendición, si no va a haber juicio de Dios, voten por el hermano. Y claro, como palabra de apóstol hay que obedecer, toda la iglesia casi coercitivamente, con una mentalidad de borrego, no de oveja. Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. Pero estos burros salen y votan por el pastor. La pregunta es, ¿por qué tanto interés en llevar a pastores al gobierno? Sencillo, pues para protegerse. Quieren impunidad, proteccionismo desde las esferas políticas para las chanchadas que están haciendo. Se dice chanchada acá, pero bueno, aquí se entiende. Sí, sí. Para toda la corrupción, debacle moral, espiritual y doctrinal en la que están sumergidos ellos y sus iglesias. ¿Cómo puede usted entender? Pastores que reciben dinero para comprarse aviones de narcotraficantes que les financian la compra de los aviones. Pastores como el de Guatemala que levanta un templo de millones de dólares. Sorprende, en un país donde hay tanta pobreza. Miseria, si se quiere. Miseria. Claro, por supuesto. ¿Qué estamos viendo? Este predicador que ha construido su propio Vaticano en Guatemala. Entonces uno se pregunta, ¿dónde era? Pero están hablando por envidia. ¿Cómo puedo yo sentir envidia de un predicador que se tuerce espiritualmente, tuerce doctrinalmente y para colmo se mete con la mafia? No puede existir ninguna envidia, doctor, porque tenemos una causa muy clara, David, y precisamente es el motivo de este programa y de esta denuncia y de lo que nosotros venimos a hacer aquí a Vivido. Es precisamente traer a la luz pública las cosas que no son de envidia. Mi vida es en paz en Cristo. Yo no le vendí mi alma a Satanás. Yo no tengo problema de salir de aquí después de esta denuncia y que me den un balazo. O sea, no tengo problema en morir. Morir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, que era denunciando, llevando el llamado, llevando el evangelio a donde teníamos que llevarlo. Porque sabemos que de todas formas, la gente no va a durar para toda la vida. El tiempo de Dios está controlado por Dios. El suyo, el mío y el de cualquiera. Pero estos se escudriñan detrás de un montón de mamparas, de mentadas, de un montón de circos, de cortinas de humo, precisamente, y que siguen engañando al pueblo. Y a nosotros nos llamaron a rescatar almas para Cristo, a decir la verdad, y precisamente esto es lo que hacemos, es la verdad. Más de uno anda disfrazando esas verdades en intereses económicos. Aquí no puede existir nunca ni una envidia ni una codicia de parte, por lo menos personal, en que estas cosas se den. Lo que me generan a mí es asco. Es que hay que ser honesto, pastor. Tenemos que ser sinceros y transparentes. Ya basta de tanta basura. La palabra de Dios manda al predicador a dar alimento a su tiempo al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se alimenta con pan de vida, pero estos predicadores no están dándole pan, le están dando excremento a la gente en esas iglesias. Discúlpeme la palabra. Ellos no predican palabra, que es pan de vida. Están predicando excremento, están dando excremento espiritual a la gente. Están alimentándolos con falsas doctrinas, falsas ilusiones, falsas esperanzas. ¿Cómo puede ser posible que un predicador cristiano, entre comillas, evangélico, pastor, apóstol, profeta o lo que sea, se paren en la televisión y les diga algo así como esto? Permítame hacer un teletrito. Amigos televidentes que ustedes están viendo en este momento el programa televisivo que se difunde a través de este canal al mundo entero, los invitamos a que llamen al teléfono 666-666-666, un enlace directo con el infierno para que se comuniquen con nosotros. Y en este momento, cuando ustedes hagan llegar su semilla de 20 colones, de 40 colones o de 60 colones, según su deuda o su necesidad, estaremos orando por usted. Y el profeta estará dando la palabra, decretando tu sanidad. Pero primero tienes que llamar por teléfono a este canal, al 666-666, o al correo de los apóstoles de la prosperidad, todos@todo.com. Comunícate con nosotros, manda tu dinero y Dios te lo va a multiplicar en abundancia. Y no olvides, pacta con Dios, haz un pacto con Dios, haz un pacto por la sanidad de tu marido, por la liberación de tu hijo, haz un pacto por tu matrimonio, un pacto, pacto, pacto, pacto y pacto. Nosotros hemos desenmascarado abiertamente esta falsa doctrina. La palabra pacto es bíblica, sí, pacto significa alianza, testamento. Nuevo pacto, nuevo testamento, antiguo pacto, antiguo testamento. Existe la palabra pacto, es bíblica, pero no como la han predicado y la están predicando estos sinvergüenzas. Donde te dicen, vos tenés que pactar con Dios. En la Biblia hay 7 pactos, no uno, 7. El primer pacto, cuando Dios entrega el huerto a Adán y Eva y les dice, tomen la tierra y llénenla, yo se las doy. El segundo pacto, cuando Dios, luego del diluvio, le entrega el mundo entero a Noé y a sus descendientes. Y como señal de ese pacto, dice Dios, esta es la señal del pacto que yo establecí. Colocaré el arco iris, dice, y me acordaré de mi pacto. Vea que el que hace el pacto es Dios. El tercer pacto es con Abraham. Cuando Dios a Abraham, el patriarca, le entrega la tierra prometida y el hijo prometido en la vejez. Y como señal le da la circuncisión, señal de ese pacto. El cuarto pacto es con nosotros los judíos cuando salimos de Egipto. Y Dios nos entrega los mandamientos en el monte Sinaí. Y como señal del pacto nos dice, guardarán el sábado los judíos, no los evangélicos, los judíos, por todas sus generaciones. El quinto pacto lo hace Dios con la tribu de Leví, cuando le entrega el sacerdocio, el honor de servir en el tabernáculo y encargarse de las cosas sagradas y los utensilios. Y como señal, derramar sal sobre todas las ofrendas. Pacto de sal, Levítico 2:11. El sexto pacto lo hace Dios con el rey David, cuando le entrega al rey David y a su descendencia el derecho de gobernar sobre Israel, y que descendiente de la línea davídica vendría el más grande rey de la historia, el mismísimo Hijo de Dios, Yeshua, Jesús, el Hijo de David. Y el séptimo pacto, el último séptimo pacto, número 7, el número perfecto de Dios, es cuando Dios entrega a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Y Jesucristo en la Santa Cena, en la noche de la Pascua, del Pesaj, levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, no dice en tu billetera. ¿Quién es el que tiene que pactar? es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. ¿Qué cosa le va a dar el hombre a Dios para comprarlo si Dios lo tiene todo? La iglesia evangélica, conocida como iglesia protestante, hacia el año 1521, 1523, 26, cuando Ulrico Zwinglio, John Hus, Calvino, Lutero, se levantan en protesta contra la tiranía papal del Vaticano, que había convertido en un negociado la fe, vendiendo reliquias, vendiendo amuletos, vendiendo salvación, salvación del purgatorio, vendiendo cosas sagradas, etc. La iglesia protestante, que se levanta precisamente en protesta contra el Vaticano por el comercio de la fe, por la venta de indulgencias y bulas papales, hoy en día es la misma iglesia que está haciendo lo que criticó. O sea, ya no lo llaman bula papal, ya no lo llaman indulgencia, ahora lo llaman maratónica. Claro, claro. Es la forma en que se está disfrazando precisamente toda esta apostasía. Y lo vemos en el desespero de la gente, David, porque esto es un tema que va como 100% correlacionado a la gran necesidad y a ese gran vacío que cabe en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos, de aquel desarraigo con lo perfecto que es Dios. La gente anda buscando a alguien que le diga, Señor, te voy a resolver el problema. Tenemos una llamada precisamente al aire y vamos a escuchar cuál es el comentario. Bienvenido o bienvenida. Sí. Bueno, es muy, muy, muy importante. Sí, adelante, caballero, lo estamos escuchando. Muchas gracias por su llamada. Se cortó. Se cortó. Si el caballero tiene gusto de volver a llamar, pues aquí estamos directamente para escuchar su comentario y para aclararle cualquier consulta que tenga, porque es importante que la gente sepa en realidad qué es lo que está sucediendo. Continuaba David diciéndote precisamente esa gran necesidad que tiene el hombre de encontrar una iglesia que le venga y le resuelve los problemas, que le venga y le resuelve la circunstancia en la que está, el dolor, la pérdida económica de un ser querido, y estas personas se aprovechan de esa consecuencia, de ese dolor, precisamente para venir a ver cómo hacen exactamente esos pactos que se están haciendo, sí, para precisamente ver cómo le sacan lo poco o lo mucho que le quedaba del recurso que tenía. A mí me sorprende, y lo voy a decir directo, porque este es un video público. Creo que, me parece, todos aquí en Costa Rica conocen a Jonás González. Creo que no lo conocieran, grave, ¿no? En un video público, en la internet, Jonás González dice, director, dueño, propietario de Enlace. Aquí en Enlace, el dinero es primero, las cosas después. Esta es la ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Los que quieren las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas con Dios. Listo. La ley de Enlace. Pero es la ley que Dios mandó en la Biblia. La Biblia me dice en Mateo 6 dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. La ley de Dios es buscar primero a Dios, y que las cosas vengan por añadidura. En ningún momento dice dinero primero, cosas después. El ser humano tiene básicamente estas necesidades: ser amado, ser aceptado, ser escuchado, tener identidad, triunfar. Pero también necesita salvación, ayuda en momentos de dolor. Entonces, cuando venga una persona necesidad de estos predicadores falsos, lo agarran y lo despluman como a gallina vieja, lo ordeñan como a vaca lechera. Valiéndose de tu necesidad y tu ignorancia, te conviertes en un flanco fácil para estos predicadores que desgraciadamente no aman a Dios, sino el dinero. Tenemos dos llamadas, doctor, vamos a recibir la llamada, por favor, Anthony, si nos comunica inmediatamente. Y hay una consulta que hace un televidente que dice, ¿qué es apostasía? Tal vez ahorita lo evacuamos y atendemos esta llamada. Gracias por su llamada. ¿Aló? Sí, gracias. Gracias por su llamada. Sí, me llama la atención el saber de que hoy los pastores pues no están buscando cómo agradarle a Dios, sino agradar y ser agradado por aquellos que lamentablemente han caído bajo el engaño y son presa de aquellos que ocupan la Biblia como un machete, o sea, un medio de poder obtener los millones de millones para hacer de la palabra como un medio, o sea, como mercadería. Así mismo. Entonces, creo que estamos viendo lo que dice la Sagrada Escritura, que en los últimos tiempos aparecerían hombres con apariencias, pero que tenemos que tener cuidado en estos tiempos, porque son esos tiempos los que estamos viviendo, del cual han salido muchos lobos, rapaces, y andan buscando cómo devorar, y están devorando a miles de ovejas. Esa es esa es la parte que he podido llegar al conocimiento de la palabra, y le agradezco a ustedes porque esto en realidad no sale a la luz pública, y porque no hay muchos que se atrevan a declarar las sinvergüenzadas. Correcto. Que se están dando, claro, dentro del mundo espiritual. A ver, que Dios me lo bendiga, varones, y sigan adelante, el Señor los use y los llene de gracia y de poder. Dios me lo bendiga. Amén. Muchas gracias. Gracias por su llamada, caballero, es muy importante. Tenemos otra llamada y le vamos a dar de una vez continuidad, porque así podemos evacuar consultas y dudas y poder seguir con el proyecto, el evangelio, llevando la palabra donde tenemos que llevarla. Adelante, por favor. ¿Aló? Sí, muy buenos días, para servirle. Buenos días. Es que quisiera que el pastor David Arno explicara, porque hoy en las iglesias se está predicando que el ser pobre es una maldición. Uh-huh. Y con eso pues sacan el dinero. Por eso yo quisiera que el ayuntamiento explicara y nos dijera pues cómo es eso. Gracias por su llamada, señora. Inmediatamente vamos a hacer esas aclaraciones, porque definitivamente el doctor Diamond puede ayudarnos a evacuar muchas de aquellas consultas que ustedes tengan, y los invitamos a que sigan marcando el teléfono para poder seguir evacuando las consultas, o nos envíen los mensajes de texto al 6010-4631. En el 6010-4631 ustedes pueden enviar sus mensajes de texto, y con muchísimo gusto, si no quieren salir al aire, pues les hacemos, les leemos aquí el mensaje y vemos cuál respuesta tenemos para ustedes. Bueno, apostasía primero. Sí, señor. Para poder evacuarle la consulta a este caballero. La palabra apostasía es una palabra griega que aparece en el Nuevo Testamento repetitivamente y significa caer del fundamento, retroceder de la fe, traicionar la fe o venderse por dinero y dejar de predicar lo que antes yo creía. Todo eso es. Es un montón de cosas al mismo tiempo. En pocas palabras, traicionar a Dios a cambio de dinero. Más claro. Renunciar a mis principios, comprado por algo. Un ejemplo, Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura y la bendición de Dios. Judas, que por 30 monedas de plata entregó a su maestro. Eso es apostasía. Ahora, la Biblia describe que en los últimos tiempos, segunda de Tesalonicenses, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir mientras no haya apostasía. Y la palabra dice en 1 de Timoteo 4, verso 1, que el Espíritu Santo advierte claramente que en los últimos tiempos, o sea, en estos, algunos hombres apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de demonio, a espíritus falsos, y predicarán doctrina de demonios. Bien, apostatar significa predicar lo contrario a la verdad a cambio de dinero. Los predicadores frecuentemente dicen de que estamos entrando o hemos entrado ya a una etapa de avivamiento. Perdónenme jugar con las palabras, pero no es avivamiento, es embobamiento o abobamiento o embrutamiento, porque lo que están haciendo es embrutecer y cegar el entendimiento de la gente para robarle la plata. La palabra avivamiento Ojo, la palabra avivamiento no existe en las Escrituras, ni siquiera aparece. Hay dos palabras similares, sí, arrepentimiento y arrebatamiento, pero no hay avivamiento. ¿A qué llaman ellos avivamiento? Me pregunto yo. ¿A llenar a la iglesia con cantidades de gente, a tener a multitudes de tontos a los cuales robarles la plata? Ahora entiendo por qué se llama avivamiento, porque el vivo vive del tonto y el tonto debe vivir de su trabajo. Disculpe que sea tan jocoso, irónico y sarcástico, pero es que la situación obliga. Yo soy sociólogo y también predicador, pero como sociólogo yo veo que esta doctrina que están predicando es una estafa masiva. La sociedad costarricense, la sociedad nicaragüense, ecuatoriana, colombiana, peruana, está adoleciendo una estafa impresionante por parte de estos grandes imperios religiosos que están haciéndose multimillonarios, predicadores que viven como magnates, pero le piden a la gente plata como si fueran pobres. Por favor, llama por teléfono, pacta en la maratónica, mándanos tu dinero. Pero viven como reyes. Si eso es avivamiento, entiendo, el vivo vive del tonto, el tonto de su trabajo. Jesucristo nos manda a tener fe, pero no a ser ingenuos, pues. La Biblia dice en Proverbios, el ingenuo todo lo cree, mas el sabio prueba las cosas. Hay que tener fe, pues. Y la fe bíblica es una fe sabia, basada en una verdad escrita, dicha por Dios, no en las palabras de tres o cuatro pajarracos que se paran en un arbolete y empiezan a trinar lo que les conviene. La apostasía es la señal más contundente que Jesucristo viene pronto por la iglesia. Si usted mira Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Jesús habla de terremotos, tsunamis, hambrunas, guerras, nación contra nación, violencia, etcétera, etcétera, para el final de los tiempos. En eso estamos todos de acuerdo, estamos viendo. Pero si usted se detiene a pensar en ese mismo pasaje, Jesús habla más de los falsos profetas que de los terremotos. Habla más de los falsos ungidos que de los tsunamis. Porque para Dios, un predicador falso es más peligroso que un terrorista islámico con una bomba en el cuerpo. Es mucho más peligroso, y advierte Jesús, dice, harán milagros, engañarán, harán tropezar a los demás. Por culpa de ellos el amor de muchos hacia Dios se enfriará, porque la gente ya no viene por amor a la iglesia, viene a transar, viene a ponerle plata a Dios, a decirle a Dios, mira, yo te doy 10 colones, ahora me devuelves 100, porque es al 100 por 1, pues me debes plata. O sea, Dios aparece endeudado con todos, cuando yo sabía que Dios no le debe nada a nadie. Están enseñando a tentar a Dios. Cuando un predicador se para en un púlpito y le dice, pacta con Dios por la sanidad de tu familia, perdón, por la sanidad de tu familia, haz un pacto con Dios y Dios te va a responder. Están tentando a Dios, porque la gente viene y dice, ah, bueno, o sea que la cosa funciona con plata. Bueno, toma mi plata, Señor, y ahora me sanas al marido o al hijo. Y la Biblia dice, no pondrás a prueba a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y le enseñan a tentarlo. O sea, enseñan al pueblo a rebelarse. Antes de entrar a la siguiente llamada, porque permítame, por favor, yo creo que esta parte es más para enseñanza que para atender tantas llamadas. Por favor, perdóneme, por favor, Jorge, perdóneme. Sí. Pero aquí hay que ser en esto claro. Están manipulando la fe de la gente y abusando de la gente. ¿Y se escudan en qué? No, no hay que juzgar. Solo Dios puede juzgar. ¡Cállese! No puede hablar de esto. No hay que dar nombres. ¿Cómo van a hablar de Cash Luna? ¿Cómo van a hablar de Ronnie Chávez? ¿Cómo van a hablar de Hugo Solís? ¿Cómo van a hablar de Magaña? ¿Cómo van a hablar de no de nombres? La Biblia da. La Biblia habló de Coré. La Biblia habla de Judas Iscariote. La Biblia habla de Alejandro el Calderero, de Simón el Mago, de Ananías, Zafira, Himeneo, Fileto. ¿Son nombres o no leyeron? La Biblia denuncia con nombre y apellido al rebelde. ¿Y qué quieren, que nosotros seamos más buenos que Dios? Ahora, están enseñando que la pobreza Ser pobre es una maldición. Me pregunto yo, Jesucristo no tenía ni dónde recostar la cabeza. Jesucristo mismo lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos y yo no tengo ni dónde dormir. ¿Qué están predicando? Los apóstoles de la Biblia, según Romanos capítulo 8, los verdaderos apóstoles, no estos ladrones, no, los verdaderos, los bíblicos, los que son y demostraron serlo. Los apóstoles de la Biblia dice, como Romanos 8 lo dice, peligro, espada, hambre, desnudez, fuimos abofeteados, golpeados, apedreados, muertos a espada, me pregunto yo. Entonces, ¿no eran apóstoles estos? ¿O es como Cash Luna dijo en una maratónica aquí en Costa Rica? El apóstol Pablo sufría mucho porque no tenía la revelación que yo tengo. Miren, ser pobre puede traer problemas, dificultades en la vida, pero Jesucristo dijo que de los pobres es el reino de Dios. ¿Acaso no son los pobres de este mundo los que buscan a Dios? ¿Acaso Jesucristo no se sentaba con mendigos, con pobres, con leprosos? ¿Qué están predicando? ¿Que Jesucristo manejaba un Mercedes-Benz? ¿Llevaba un reloj Rolex? ¿Cartier? ¿Que ese es el modelo de Jesús que ellos predican? Jesucristo cuando nació, nace en un pesebre y tienen que buscar cubrir sus necesidades. ¿Y qué creen, que Jesucristo era un magnate, un millonario, que murió con una corona de oro en la cabeza? No se dejen embaucar. Quiero decir esto más. Un predicador se para en un púlpito y le dice, Dios quiere que salgas de la pobreza. Dame tu dinero a mí para que Dios te saque de la pobreza a vos. O sea, más o menos como diciendo esto. Jesucristo es el camino, pero Cash Luna es el peaje. ¿Quiere pasar? Paga. ¿Usted quiere pasar hacia la juela? Tiene que pasar el peaje. Si no pagan el peaje, no lo dejan pasar. O sea, Jesucristo es el camino, la maratónica, el peaje. Increíble. Aquí quiero llegar a esto. Y présteme cuidado. Le voy a hacer una pregunta, usted me responde con un sí o con un no nomás, por favor, Jorge, coopéreme. Con mucho gusto. ¿Una persona con 4 millones de dólares es pobre? No. Yo le aseguro que sí, comparado con uno que tiene 400 mil millones de dólares. Por supuesto que sí. ¿Es un mendigo? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la base para sacarte de la pobreza? Si siempre habrá alguien que tenga más que tú. Siempre va a haber alguien que tiene más. Entonces, nunca nadie sale de la pobreza. Entonces, demostramos que la pobreza nunca es económica ni material, sino espiritual. Totalmente. La pobreza que Dios viene a saciar primero es la pobreza espiritual del ser humano. Y Dios a cubrir sus necesidades. Jesucristo mismo le dijo a la iglesia. Le dijo, miren las aves del cielo. No siembran, no cosechan, no recogen en graneros y Dios las alimenta. ¿No hará con ustedes más gente de poca fe? Ah, es que ahí está el problema. La gente no quiere creer la Biblia. No quiere orar. Prefieren pagar a la maratónica que orar. Entonces, bien hecho que los estafen. Cada cual tiene el pastor que merece. Porque si creen que con su plata van a corromper a Dios, sigan regalando su dinero. Palabra dura. Pero real. Pero real. Ese es el problema. No buscamos cómo doblar la rodilla, no buscamos la presencia del Señor. No queremos irlas en la iglesia, queremos ir al VIP simplemente, pero no queremos precisamente congregarnos, no queremos hacer muchas cosas que sabemos que bíblicamente son las que nos acercan al Señor. Uh-huh. Pero si andamos pagando indulgencias, que es el peaje, o andamos haciendo cualquier otra cosa que nos quede de una forma fácil para poder caminar y para poder simplemente llegar y decir, voy a tener salvación porque este pastor va a orar por mí. Usted lo escucha en las iglesias. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, ore por mí. La palabra es clara. Orad al Padre y Él lo responderá. No dice, pone a fulano a que te ore para que vos te respondan. Y no, encima pagale para que ore. Y además pagale para que ore. Esto es una denuncia pública para llamar a los sinvergüenzas y a los corruptos a que lleguen al arrepentimiento. Porque no es para juzgar que estamos aquí a ningún pastor ni a nadie. Es simplemente porque nosotros estamos claros en que la sana doctrina tiene que llegar a su corazón, a la puerta de su hogar, y que a usted y a su familia lo dejen de estar engañando este montón de apóstatas, este montón de ladrones y este montón de usurpadores que no salen simplemente de una iglesia, porque iglesias hay como zapatos de mujeres. es que salen precisamente del corazón de un montón de hombres que están desviados, que tienen aberraciones mentales de un empoderamiento económico y que hoy utilizan a políticos y utilizan un montón de medios precisamente para hacer mercadería de lo que es la palabra de Dios. A ninguno de ustedes lo va a salvar su iglesia ni su pastor, lo va a salvar el arrepentimiento y el venir a Cristo. Y precisamente estamos esta mañana aquí compartiendo con el doctor David Diamond, que nos ha venido aclarando una serie de consultas que los televidentes y los cibernautas en el IPTV nos han venido haciendo sobre los temas de actualidad y sobre lo que estamos discutiendo. Seguimos con esta palabra. Gracias nuevamente, doctor, por estar con nosotros y por compartir el Evangelio de una forma clara y transparente. Bien, yo quiero tocar un tema que tú acabas de decir y, a ver, quiero aclararlo. Sí, estamos para juzgarlos. La Biblia nos manda a juzgar a estos sinvergüenzas. Entonces, pero no el único que juzga es Dios. No, no, no. Vamos a entender lo que significa la palabra juzgar. La palabra juzgar en la Biblia viene del griego anacrinos. Esta palabra anacrinos en griego, utilizada en Mateo, utilizada en Apocalipsis, en Corintios principalmente, y Romanos, que es donde mucho aparece, significa analizar, discernir, evaluar, cotejar, comparar, poner en parangón para sacar un criterio correcto y luego compartirlo. En pocas palabras, usar el mate, usar el coco, usar el cabeza. Ninguna iglesia te puede prohibir discernir, ninguna iglesia te puede prohibir evaluar, nadie puede tragar entero. Uno tiene que probar. Dios nos dejó tres cosas para no ser engañados: el Espíritu Santo, la Biblia y el cerebro. Y no para tenerlo guardado, sino para hacerlo funcionar. A fin que no nos metan gato por liebre, que no nos metan a meter los dedos a la boca. Uno tiene que juzgar. Jesucristo dijo: juzgad con justo juicio. ¿Qué es juzgar con justo juicio? Vamos a Mateo 7. Mateo 7 dice, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara que medís serás medido. ¿Por qué miras tú la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu ojo? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, cuando aquí tienes una viga en el ojo tuyo? Hipócrita, hasta ahí leen. Hasta ahí, todo el mundo queda mudo, asustado y se calla la boca. Pero no leen todo. Hipócrita, no acabo ahí. Saca primero la viga que tienes en tu ojo y luego verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No dice que se la dejes incrustada. Voy a ir a esto. Un ratero no le va a decir a un ladrón, por favor, deja de robar. O sea, ¿con qué moral? ¿Qué le va a decir? Por favor, deja de asaltar, que me quitas la clientela. No tiene sentido. Primero él debe dejar de robar, arrepentirse de la vida delincuencial que lleva, reinsertarse en la sociedad y hacer el bien, para luego tener la moral de decirle a otro ladrón, se puede cambiar. Yo cambié, yo fui un ladrón como tú, ahora fui transformado, cambié de vida y te pido a ti que dejes de robar. Hay una mejor vida para ti, acércate a Dios. Pero un ladrón que vive de eso, apropiándose indebidamente de lo ajeno, no tiene la moral de decirle a otro que deje de robar. Eso es quitar la viga de su propio ojo para luego sacar la paja del ojo ajeno. Pero me pregunto yo, si usted es un hombre de bien, una persona decente, trabajadora, honesta, honrada, no perfecta, pero honrada, que se gana el pan con el sudor de la frente y el esfuerzo continuo y cotidiano, y tiene a un familiar que se está dedicando a robar, ¿usted no le va a decir no robes? Temiendo que le diga, ¿quién eres tú para juzgarme? Solo Dios. Eso no se llama respuesta sabia, se llama querer manipular, chantajear. usted no solo tiene el derecho, si usted tiene un hijo que se está volviendo ratero y ladrón, pandillero, marero, de esos que salen en la mara tónica, usted tiene no el derecho, el deber de corregir a su hijo, de reprenderlo, de exhortarlo, de juzgarlo por sus malas acciones, para evitar que su hijo se vuelva un delincuente. No creo que usted le diga a su hijo, ay, hijito, solo Dios te puede juzgar, roba nomás. Juzgar es un mandamiento, cuando uno tiene autoridad para hacerlo. Es más, en el libro de los Corintios dice, juzgad la profecía. Y también dice que se presentó un caso de inmoralidad tan grande en la iglesia de Corinto, dice, que Pablo pregunta y dice, ¿que acaso entre ustedes no hay alguien inteligente, alguno sabio que juzgue a su hermano? ¡Qué vergüenza!, dice. Tenemos que resolver los problemas de la iglesia ante jueces inconversos. ¿Cómo no va a haber alguien que juzgue? Jesucristo nunca prohibió juzgar, antes bien, enseñó a hacerlo. Dijo, primero habla solas con tu hermano, luego ve con dos testigos. Vuelo, agarra y díselo a la asamblea, a la iglesia. Y si no entiende, expúlsalo. ¿Acaso no es un juicio? Es un juicio. Es juzgar dentro de la iglesia. ¿Quién dice que Jesús prohíbe juzgar? Lo que no podemos nosotros es determinar la salvación o la condenación de alguien. Eso no. Lo que nosotros juzgamos es la doctrina que se está predicando. Y evaluamos la vida espiritual de una persona que, tomando el nombre de Dios, podría estar robando, mintiendo y engañando desde un púlpito. A eso sí, la Biblia nos manda. ¿Y sabe qué se llaman esos predicadores que hacen eso? Atalayas. Y es deber de todo predicador decente, amante de Dios y temeroso de la verdad, defender al débil, defender la verdad y enfrentar al lobo para salvar la oveja. Si usted como pastor viene y me dice, es que no hay que juzgar, yo no me meto, usted es un cobarde. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Y cuando dice cobardes, no habla de los inconversos, que no se atreven a hacer cosas que debieran, sino de los predicadores que, teniendo la capacidad de salvar a los demás con la verdad en su mano, prefieren callarse para evitarse problemas. Cobardes, que en nombre de, es que hay que tener amor, hay que tener misericordia. Usted no puede, ni debe, en nombre del amor, callar la verdad. Porque si usted cree que en nombre del amor puede callar la verdad, usted se convierte en un hipócrita, un falso, cómplice, encubridor de otro delincuente. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es tomado por pecado. Y si tú miras a un predicador desviarse y no lo reprendes, ese morirá por su pecado, dice la Biblia en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Ese morirá por su pecado, pero su sangre te la voy a cobrar a ti. Así que si usted quiere ser libre de la sangre ajena como hermano o predicador, pues tendrá que decirles la verdad en la cara a estos sinvergüenzas. Escuchen o dejen de escuchar. Es dura esta palabra, así lo dice San Juan 6:60. Así es, señor. ¿Y quién podrá escucharla? Esto es un tema precisamente, David, que muchísimas personas todos los días nos hacemos y nos preguntamos, porque vemos que salen iglesias como ramilletes de flores en un vergel, ¿verdad? Uh-huh. Y cada día usted dice, ¿qué es lo que están estos hombres inspirados por Dios precisamente llevando? Y usted aquí en Costa Rica, que es mi patria, donde yo precisamente veo mi pueblo que está pereciendo por falta de ese conocimiento. Yo anduve en una iglesia, anduve en otra, y cuando llegaba y me sentaba y veía que lo único que le exprimían a uno era los bolsillos, uno llegaba a uno a ver y decía, bueno, gracias a Dios tengo el discernimiento y Dios, y yo oro, yo busco y yo escudriño la palabra y estoy buscando y siempre perseverando en la misma. Sin embargo, el otro lo que está esperando es la maratónica, como tú dices, y hoy hay más iglesias, hoy hay más falsas doctrinas que cualquier cantidad de cosas que se puedan ver. El pueblo precisamente tiene una sed de salvación. No es pecado ser pobre, no es pecado ser ignorante, pero sí es pecado quedar en la ignorancia. Hay muchas cosas que las personas en el día a día, en el tema vivido, en el tema que se vive cada día, viene a la mente y al corazón de todos y cada uno de ellos, y uno se pone a decir, bueno, David, ¿cómo puede uno lograr precisamente esa equidad dentro de la familia? Porque también es otra cosa que te llegan y te señalan y te dicen, ah, te apartaste. Ya ahora usted es hermano separado, ya usted no es católico, ya usted no es de aquí. En las iglesias yo veo cómo se pelean los pastores las ovejas del uno para el otro. Cómo están precisamente buscando dentro de ellos mismos ese pueblo. Cómo están buscando eso. Pero no lo buscan con esa sed realmente, y en mi corazón lo digo, de salvar esa alma, sino que simplemente yo creo que afecta muchas veces los intereses personales o económicos de aquel pastor, incluso si se quiere la moral o el ego de aquellos pastores. Y cuando hablo de pastores, hablo pastores de todas las iglesias, hablo de curas, hablo de pastores en la iglesia cristiana, evangélica, porque esto no es un tema de religión, esto es un tema de salvación, y la palabra de Dios, Jesucristo y nuestro Señor, es el que salva. Pero la gente nos han desviado ese entendimiento creyendo que detrás de una iglesia, detrás de un pastor o detrás de algún fetiche de los cientos que hay, tenemos la salvación. Mi papá decía, es que yo ando una postalita en la billetera y esa es la que me cuida. Una postalita de yo que voy a saber qué santo era el que andaba él. Y él dice, esta es la ametralladora mía, y me sacaba un crucifijo. Y a él se lo habían vendido así. Y él creía que era eso. Y puede haber terminado su muerte en esa equivocación. Pero esa muerte, precisamente no es solo la muerte aquí, es la muerte en el espíritu, que la gente no nos estamos preocupando realmente por salvar aquel alma. No estamos, porque ahí mismo lo estás diciendo, en la palabra está escrito, esa sangre se la cobro. ¿Cómo va a ser posible que nosotros hoy conozcamos la verdad y precisamente tengamos que callarla, morder la lengua, no confrontar incluso a nuestra misma parentela? Que ya muchos no nos quieren sentar al lado, porque usted sí que habla duro, usted sí que es grosero para decir las cosas. Es que no hay forma de decirlo bonito. ¿Cómo podemos decorar eso? Para el mentiroso, la verdad dicha con dulzura o con fortaleza nunca será aceptada. El problema pasa por esto. Yo creo que hemos llegado a un momento en el cual la apostasía no la protagoniza solo el predicador corrupto, sino la oveja rebelde, la que no quiere arrepentirse ni escuchar, la que traga entero lo que su apóstol le dice y no puede pensar ni discernir a la luz de la verdad si lo que le dicen es verdad, es correcto. Hoy en día dos evangélicos en una misma mesa no se pueden sentar en paz, porque uno cree lo que su apostolín le dice y otro cree lo que la Biblia manda. Sí. Y va a haber una confrontación entre la luz y las tinieblas, eso es irremediable, pero no queda otra, tiene que haber la confrontación. La misma Biblia dice en el libro de los Corintios, es necesario que entre ustedes surjan disputas para ver quiénes son aprobados y quiénes son reprobados, o sea, es bíblico. Que va a haber una confrontación contra aquellos que rechazan la verdad. Y ojo, y les advierto, que la ira de Dios, dice la Biblia, se revela desde lo alto contra todos los hombres que en nombre que quieren detener la justicia, con mentira, detener la verdad. Y eso es lo que está pasando con estos predicadores apóstatas. Yo creo que este es un tiempo en el cual tiene que haber una reflexión, que si usted está en una iglesia, principalmente de estos, Raúl Álvarez, Raúl Vargas, mejor dicho, Raúl Vargas, Magaña, Ronnie Chávez, Hugo Solís, Enlace, usted asiste a una de estas iglesias, es hora que usted se meta en ayuno y en oración, a solas, sin decirle nada a nadie, porque no creo que tengan que pedir permiso hasta para orar, y meterse a leer la Biblia, y que si usted realmente es hijo de Dios, oiga la voz de su pastor. Si usted es oveja, va a escuchar. Mis ovejas oyen mi voz, dijo. Y le pregunte a Dios si su pastor o pseudo apóstol es un hombre de Dios o un lobo rapaz. Y si usted lo hace con humildad y sinceridad, Dios lo va a responder. Pero usted va a tener que escapar de sus lobos rapaces. Va a tener que salir de esas iglesias falsas. Como Oasis, o qué sé yo. Va a tener que escapar. No le queda otra opción. La Biblia dice en Apocalipsis 18:4, oí una voz del cielo que decía, salid del medio de ella, pueblo mío. ¿Quién cree que habló? Fue Dios, no fue un ángel. Que desde el cielo dice, salgan de esas iglesias. Deja de regalar tu dinero en la maratónica. Es correcto que una iglesia enseñe a ofrendar. Es correcto que una iglesia le diga, vamos a diezmar, por amor, por gratitud, pero no por chantaje, no por coerción. Y que además rinda la plata, rinda cuentas de la plata que recibe. Trimestral, semestral, anualmente, pero que rinda cuentas, que sea transparente ante Dios y ante los hombres. Porque el verdadero pastor huele a oveja, pero no a lana de oveja. El verdadero pastor te va a enseñar a discernir. El falso pastor te va a enseñar a sentir. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Un verdadero pastor te va a enseñar a discernir entre la verdad y la mentira, entre la injusticia y la verdad. El falso pastor te va a enseñar qué sentiste cuando yo oré por ti. ¿Te caíste al piso? ¿Te revolcaste? ¿Qué sentiste? ¿Calientito? ¿Tus manos te quemaban? ¿Qué sentías? Sensaciones, emociones, pero no verdades. El verdadero pastor es un servidor. El falso se hace servir con todos. El verdadero pastor es humilde. El otro anda con guardaespaldas. El verdadero pastor sale en pos de la oveja. Este solamente recibe a los que le dan plata en la oficina. Solo se codea con su círculo cercano, con sus 12 rateros que comen el arroz con pollo. O sea, usted quiere acceder a su pastor, 5 años en la iglesia y nunca lo pudo abrazar. A su propio pastor. Entra por la puerta de atrás, rodeado por guardaespaldas, se va. ¿Cuándo habla con sus ovejas? ¿Qué contacto hay entre él y la oveja? Por eso le dije, no huelen a oveja, huelen a lana de oveja. No son humildes. Usted se enferma y el pastor no va por usted a su casa, manda a cualquiera, pero él no va, porque él está atendiendo al que le va a ir a dejar plata. Reuniones de empresarios. Estos son explotadores que han convertido al púlpito en su trono. Han hecho de la iglesia su patrimonio y de la gente sus esclavos. Vamos a ir precisamente a un corte comercial y venimos con el último segmento de este programa, haciéndoles saber que precisamente, y antes de irnos, vamos a invitarlos porque mañana sabemos que estás en Cartago en una conferencia, ¿cierto? En Cartago es donde va a estar, en una conferencia, precisamente... Entre Ríos, nos están diciendo que va a estar en una conferencia, pero ya venimos después de este corte con más información, porque es importante que ustedes conozcan la verdad. Aquí en Vivido, usted va a vivir lo que es una experiencia real de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios, no aquí en Costa Rica, porque hoy rompemos todas las fronteras y estamos alrededor del mundo gracias al IPTV y a la tecnología. Estamos en un momento extraordinario, gracias infinitas a Dios por la presencia del doctor David Diamond aquí en Costa Rica, donde precisamente venimos a desenmascarar iglesias falsas, venimos a hablar de falsos pastores, profetas, como se hacen denominar ellos y se autodenominan muchos aquellos, donde muchas de las iglesias precisamente ya la gente no sabe ni a dónde ir, pero siempre tiene una necesidad grande en su corazón porque se ha alejado de Dios, porque nos hemos distanciado en algún momento del Señor y queremos reconciliarnos, pero entramos a una iglesia, ahí no nos sustenta aquella comida, entramos a otra iglesia y ahí no nos satisface, y entendemos que más de uno corre para la derecha y para la izquierda buscando encontrar su iglesia y buscando encontrar cómo congregarse con Dios. Precisamente han hecho de la palabra de Dios una mercadería, han hecho del evangelio una mentira y un engaño para precisamente con frases sutiles que huelen rico, que aromatizan diferente, puedan lograr encantar y cautivar a un alma desesperada en un problema económico, por droga, por alcoholismo, por prostitución, por lo que haya sido. Y estos autores intelectuales del crimen, de la doctrina, ven a ver cómo seducen al pueblo a partir de mentiras, de falsas doctrinas, y precisamente tenemos aquí al doctor David Diamond para que desenmascare un montón de palabras y de verdades. Pero vamos a entrar primero con una llamada y agradeciéndole precisamente que se comunique con nosotros para poder escuchar cuál es su consulta o su comentario. Muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenas. Sí, buenos días. Aló. Sí, muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. ¿Cómo les va? Dios me los bendiga. Amén, gracias. Bueno, la verdad que estoy muy agradecida por este programa porque a uno le aclaran muchas cosas y hay muchos conflictos que uno a veces no se han aclarado. Más bien a veces hay más rivalidades en cuestión de doctrina Entonces me parece muy importante eso que están hablando, porque a veces nosotros antes, cuando comenzamos a hablar del cristianismo y de los hermanos y de doctrinas y de cómo vivir la vida en el Señor, uno tenía conflictos porque la mayor guerra que había, para que ustedes me entiendan, era con los católicos. Pero ahora es más con los evangélicos que tiran abajo la palabra de Dios. Yo me convertí a los 14 años con una palabra que me habló a mi corazón y me dijo, necesitas de Dios, necesitas buscar del Señor. Pero ahora ya las cosas son diferentes, ya el ser humano ya busca lo más fácil. Y entonces, estando en el colegio, varios compañeros míos, cuando eran cuestión de ética cristiana, ya todo el mundo era evangélico. Entonces, comenzaba la gente a confrontar esto y a decir, bueno, ser evangélico es una moda, todo el mundo es evangélico, todo el mundo busca a Dios a la manera fácil, me decían. Entonces yo siempre confrontaba esto porque yo decía, wow, no, yo he tenido que esforzarme en el camino del Señor, he tenido que guardar una doctrina, guardar la palabra, guardar mi testimonio, y era tirado abajo por ciertas personas inescrupulosas que, digamos, tenían, y después de estar en una borrachera decían que eran evangélicos, después de estar en una mica decían que adoraban a Dios. Entonces es algo difícil, y la verdad que es importante ver esto, porque varios compañeros me decían, ¿cómo se convirtió usted? Y me decían, bueno, yo me convertí escuchando mimo, escuchando teatro, escuchando un rock, y yo me convertí a través de la palabra, escuchándome a alguien que decía, tú necesitas de Dios y necesitas arrepentirte de los pecados, necesitas aceptar al Señor. Y ahora ya hay todos los jóvenes en un mimo, en un rock, ya todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por su llamada, hermana, y le agradecemos muchísimo la sintonía. La invitamos a que siga. La próxima semana aquí tendremos al doctor David Diamond para que siga exponiendo más de este bello tema. Pero sí es cierto, muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. Habrán algunos que precisamente podrán ser salvos, pero no para todo mundo es esta palabra. Y sabemos que algunos se salvarán y otros, por más que lo intenten, no lo harán. Tenemos una llamada más y vamos a salir de llamadas, porque si no, no podemos sacarle literalmente el jugo a esta palabra que el doctor Diamond nos trae y que no todo el tiempo lo tenemos aquí en Costa Rica, pero que agradecemos muchísimo la compañía. Adelante con la llamada, por favor. Sí, buenos días. Muy buenos días. Un montón de bendiciones a este caballero, a este siervo del Señor. Yo estoy muy agradecida con Dios de mandar gente así aquí, porque la argolla de pastores y falsos que hay aquí es increíble. Yo estoy con él 100%. Yo vine de afuera con buen estudio, con buen, y veo aquí no hay donde congregarse, es una argolla lo que hay aquí. Y yo le doy gracias a Dios que el Señor tiene misericordia a Costa Rica y está mandando siervos de él como este, y él tiene razón ahí en segunda de Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15, dice que los espirituales podemos juzgar todas las cosas. Amén. No es que no se puede juzgar, tenemos que juzgar a este montón de rapaces lobos que están viviendo de la lana de las ovejas, como dice él, y nada más. Pero el Señor nos advirtió de todo esto, que en los últimos tiempos toda la gente, esas grandes megas iglesias, iban a buscar que le rascaran sus orejitas. Eso es lo que ellos quieren oír. Y la oveja de veras que se preocupe, andaremos, como dice él, de iglesia en iglesia, viendo dónde podemos banquetear como el Señor mandó. Yo les doy gracias, los bendigo, y le doy gracias al Señor por este caballero, David Diamond, y le doy gracias a Dios, y ojalá que esté bastante tiempo aquí para que le dé chilillo a todos estos sinvergüenzas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Eso de eso se trata, de repartir chilillo. Definitivamente. Fuera, dicen ustedes. Bueno, este programa nace en el corazón precisamente de lo que se busca en esta verdad, en este momento, y es precisamente provocar la venida del Señor. Tenemos que ser el canal para que precisamente se diga la verdad, porque la palabra tiene que ser escuchada limpia y pura, clara y transparente, y que dejen de hacer del evangelio mercadería. ¿No es precisamente ese el llamado que Dios tiene para todo el pueblo? Dos cosas que quiero mencionar. La primera llamada, la hermana dice algo bastante serio. Muchas veces lo he tenido que decir. La Biblia advierte que en el final de los tiempos los verdaderos creyentes soportaríamos una cruel persecución, una terrible persecución, pero no a manos de religiones paganas o falsas, sino de los propios hermanos. Antes nosotros hacíamos defensa de la verdad, ante, en el caso mío, ante mi pueblo judío, que no crea en Jesús como Mesías. Tenía que predicar a mi pueblo, predicar a los islámicos, predicar a los católicos, a los testigos de Jehová, a los mormones, adventistas o qué sé yo. Ahora la pugna espiritual y doctrinal está en nuestra cancha. El diablo nos tiró la pelota en nuestra cancha. Se nos metió al rebaño. Vestido de oveja, pero es un lobo rapaz. O sea que la pugna doctrinal del creyente ya no es tanto combatir con el catolicismo pagano idólatra de adorar muñecos y estatuas, sino del hereje que adora a su apóstol, a su ídolo de carne y hueso. No hay que tocar el ungido. No hay que hablar del siervo. Te va a caer maldición. Y te coartan y te dicen, si tú te vas de esta iglesia, te va a caer la maldición. No, maldigan ellos, pero bendígame Dios. No tenga miedo a la maldición de estos hijos del diablo que están como Balaam, el profeta falso del Antiguo Testamento, que quería maldecir a cambio de dinero. Estos predicadores prefieren verte en el infierno que en una iglesia de sana doctrina. Si te vas de esta iglesia, te maldicen. Y si te quedas, te tienes que dejar trasquilar calladito. Estos predicadores no quieren ovejas, quieren burros. Dos, hay una canción de Shakira, cantante secular, pero dice una verdad. Ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo. Eso es lo que quieren en la iglesia. Ciegos, sordos, mudos, torpes, ciegos, testarudos. Que hagan lo que el apóstol le diga, sin cuestionar. La autoridad está puesta por Dios. Sí, pero si la autoridad no se somete a la verdad, ¿por qué lo voy a obedecer? No porque mi autoridad me diga, suicídate, lo voy a hacer. No porque mi apóstol me diga, vas a creer lo que yo te digo. Si está en contra de la Biblia, le voy a creer. O como Ronnie Chávez, que anda vendiendo aceite de colores. Aceite con diferentes olores, diferentes tipos de aceite. Para ungir perros, gatos, casas, terrenos, loros. ¿Qué es esto? Ronnie Chávez, falso ministro, hijo del diablo, aquí en tu propio país te lo vengo a decir por fin. Ya te lo he dicho en todos los países de Sudamérica. Ahora Dios me da el honor de venir a Costa Rica y decirte, hijo del diablo, arrepiéntete. Estás igual o peor que el padre de sufrir. Amigo meu, você que está atravessando um problema neste momento, chama por telefone, liga para nós e lleve um pouco de aguita bendecida. Amigo meu, você pode se levar um pedacito da cruz de Cristo. E há gente tonta que le compra al padre de sufrir um pedaço de madeira que não é de la cruz de Cristo, porque se fuera assim, deveria estar em um museu, não em venta. Lleva você um poquito de aguita traída de Israel. Cuando los judíos estamos en el desierto y lo que menos tenemos es agua, ¿cómo vamos a vender? ¡Qué insólito! Pero Ronnie Chávez está igual. ¡Brujo! Traficante de la fe. Falso ministro de Dios. Corrupto espiritualmente y doctrinalmente. Eso eres, Ronnie Chávez, y te lo digo en tu país. Yo, David Ayman, te lo digo. No te tengo temor. Eres un siervo del diablo. Tú, tu secta y tu gente van camino al infierno. Porque si un ciego guía a otros, todos van a caer al hueco. Si tienes misericordia de tu propia alma, no esperes la misericordia de Dios. Espera, empieza por tener misericordia de ti mismo. Arrepiéntete. Falso profeta. ¿Te das cuenta de lo que hizo Ronnie Chávez en Perú? Permíteme un papel, por favor. Aquí está. Agarro un papel. Dios me ha revelado, dice. El video está en internet. Dios me ha revelado que si usted se lleva un pañuelo en el cual yo me haya secado mi sudor, usted será sano de cualquier enfermedad. Y si está al borde de la muerte, se va a levantar. O sea que el padre de sufrir vende agua en botellas y este sudor apostólico. Qué tremendo. Y hay gente que le compra sudor. Yo me pregunto, señor Ronnie Chávez, Ayer vendió sudor apostólico en el Perú, mañana va a vender orín. Disculpe, pero si es capaz de vender sudor, mañana vende orín. Usted va a responder por el alma de millones de personas que están siendo engañadas por su culpa. Y a mí lo que me sorprende en esa toma de televisión de la prensa peruana, que lo denuncia a Ronnie Chávez por haber hecho esto, se puede ver por fracción de segundos, espero por favor los que van a venir mañana a la conferencia, voy a mostrar el video, por fracción de centésimas de segundos, se puede ver el rostro de Ronnie Chávez cuando la cámara lo enfoca en primer plano y se está limpiando la cara con el sudor, con el pañuelo, el sudor de la cara, perdón. Y se ve la cara de Ronnie Chávez riéndose, como diciendo, pobres imbéciles, miren lo que soy capaz de vender y me la creen. O en otro programa, con la bruja espantosa, sierva del diablo, Juanita Cercone, acá en Costa Rica, esposa del patrón de enlace, Jonás, donde dice Ronnie Chávez, en un video que está en internet, este es el año 13, 2013, año de tal, el 13 significa esto, el 12 esto, aquello, el camello. Oye, brujo, estás peor que Walter Mercado. Mañana vas a salir no dando una guía profética, falsa por cierto. ¿Por qué de una vez Ronnie Chávez no agarra Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y sacas tu horóscopo espiritual? Estamos a un paso de eso. Estás peor que Walter Mercado o Harry Potter. Hechicero. Y ningún hechicero entrará al reino de Dios, Ronnie Chávez. Yo sí tengo los pantalones y el valor para venirme a parar en tu país y decirte que te arrepientas, si es que todavía tienes temor de Dios. El ataque contra ti no es personal, Ronnie Chávez. Es doctrinal y espiritual. Te lo dije en Perú, te lo dije en Chile, te lo dije en el Ecuador, te lo dije en Colombia, te lo dije en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en México. Que te arrepientas. Y hoy Dios me trae a Costa Rica, a tu país, donde tienes tu guarida, a decirte que te arrepientas, lobo rapaz. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia me dice, en Tito, lo siguiente, 1, verso 10, porque no hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. 11, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras. En aquel tiempo la iglesia se reunía en casas. Iglesias enteras trastornan. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Yo te pregunto, Ronnie Chávez, que te autodeclaras apóstol de apóstoles, mañana te declararás querubín de querubines y después rey de reyes. Vas a querer dar golpe de estado al mismo Dios al paso que das. A ti que tienes síndrome de grandeza, que no quieres ser un siervo inútil, un esclavo, no, tú tienes que ser apóstol de apóstoles, el mismo síndrome del diablo, querer ser más grande que los demás. Y mira dónde terminó, por altivo y soberbio. Te pregunto a ti, ¿cuándo los apóstoles de la Biblia andaban vendiendo sudor? ¿Cuándo los apóstoles en la Biblia andaban vendiendo aceite? ¿Quieres sustentar tu ministerio? Enséñale al pueblo a ofrendar, pero sin engaños, sin mentiras ni manipulación. Has prohibido públicamente a la gente en la televisión, en tu iglesia, que vean los videos del doctor Antonio Bolaines y de mi persona. Si tú eres tan siervo de Dios como dices, ¿por qué prohíbes ver? Si no tienes nada que esconder, deberías decirle, vean. Yo mismo le digo a la gente, vean a Ronnie Chávez, véanlo y ríanse, porque menos no provoca. Y eso no es solo para él. Muchos en este país han salido a saquear a nuestros países. Han venido a Sudamérica a embaucar a nuestra gente. No solo aquí, han salido a otros países a hacer de las suyas. Pero ya hay un pueblo, hay hombres de Dios, sana doctrina, que nos hemos levantado con temor y temblor ante el Dios del cielo, ante quien le daremos cuenta, y que estamos dispuestos a dar la vida por la verdad que predicamos, porque ustedes son tan cobardes que no darían ni siquiera la vida por la mentira que predican. Andan con guardaespaldas, ¡Qué insólito! Un predicador con guardaespaldas. ¿Que acaso un ángel de Dios no lo cuida? Payasos. Payasos de comedia. Y es lo más quiero decirle, Jorge. Escúcheme bien. Yo le doy una pregunta. Si usted contrata un guardaespalda, ¿a quién pondría por guardaespalda? ¿A un cobarde o a un matón? Usted va a pagar a un matón que no tenga miedo a morir o matar por defenderlo a usted. ¿Sabe cómo se llama eso en Colombia? Sicario. ¿Y sabía usted que estos predicadores contratan sicarios? Sicarios. Sicarios. Hasta reos rematados con dinero de la iglesia para que los proteja. O sea que pastores pagando sicarios para protegerse. ¿A qué le temen? ¿A quién le temen? ¿No será que ustedes y sus deudas con el narcotráfico en algunos casos los aterran tanto que no quieren que se las vengan a cobrar a tiros en una calle? Si ustedes son tan ungidos y tienen poder para hacer caer al piso a la gente, ¿para qué usan guardaespaldas? Si alguien quiere atentar contra ustedes, ¿por qué no soplan y hacen caer a aquel que se acerca a ustedes? ¿No ve que son tan ungidos? Tienen más poderes que Superman. He-Man, yo tengo el poder. Recíbelo. ¿Por qué no haces eso? Tienes que andar con guardaespaldas, porque ya Dios no te protege, porque hace tiempo que dejaste de ser protegido por Dios, porque Dios no protege maleantes. Escuche lo que dice. Escuche esto. Preciso taparles la boca. Trastornan casas enteras. Enseñan por ganancia deshonesta lo que no conviene a la iglesia, por lo que es falso. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, ociosos y glotones. Este testimonio es verdadero. Por tanto, y aquí viene esto, iglesia, repréndelos duramente. Duramente. Repréndelos para que sean sanos en la fe. Hay que reprenderlos con dureza. Con ellos no se puede negociar, no se puede jugar. Si yo les contara a ustedes cómo intentaron acallarme, me secuestraron 5 horas en el Ecuador, amaniatado en un carro, 3 revólveres y los 3 se trabaron. No podían disparar, no salía la bala. Y cuando uno de los secuestradores me golpeó, yo levanté el brazo y al golpearme con el puño empezó a agarrarse porque sentía que se había quemado. A mí nadie me va a venir a contar cuento chino que un predicador necesite guardaespaldas. A mí Dios me cuidó esa noche en Ecuador, el 29 de julio del 2010. A las 7 de la noche en Guayaquil me secuestraron. Me tuvieron secuestrado hasta las 12 de la noche. ¿Qué pretendían? ¿Cobrar venganza por todas las denuncias que hicimos contra ellos? Estamos hablando de predicadores que son capaces de mandar a matar. ¿Ahora se da cuenta de lo que estamos hablando? ¿No me van a callar? Ni a mí, ni a ningún predicador. Porque así nos metan un tiro en la cabeza, a Dios nadie le pone bozal. Dios levantará a otros que hablarán, porque si nosotros callamos, las piedras van a gritar. Este es un programa precisamente donde lo vivido es lo que está sucediendo día a día. David, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tengo esta palabra para despedir de Amos 8:11, que dice: he aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, de los cuales enviaré hambre a la tierra, no habrá de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Creemos que en estos últimos tiempos tenemos que escuchar la palabra de Dios pura, clara y cristalina. Sabemos que estás en Costa Rica. Vamos a leer algunos lugares en los que te encuentras. Mañana, precisamente a las 8 de la noche, estás en Tres Ríos, detrás de Terramol. A las 7 de la noche, el día 8, mañana, estás en Terramol, exactamente detrás de Terramol, en San Diego, 350 metros al norte, en la iglesia Último Llamado. en la iglesia Último Llamado, mañana Tres Ríos, alístese porque llega palabra precisamente para que ustedes puedan estar por ahí, este sábado 10 a las 8:30 a.m. a las 12 p.m. estará en el seminario de apostasía, en la entrada libre, a las 7 p.m. en la cruzada escatológica, y el domingo a las 5 p.m. en la iglesia de Techo Verde, del cruce de Ipiz de Coronado, 600 metros hacia Cetillal, ¿verdad? Entonces, por el lado de Ipiz, ahí 600 metros en Coronado hacia Cetillal, estará sábado, estará a las 8:30 a.m., a las 12 p.m., de 8 a 12 es, de 8 a 12 en un seminario de apostasía, la entrada es totalmente libre, y a las 7 p.m. una cruzada de escatología, y el domingo a las 5, en el mismo lugar, en la iglesia de Techo Verde. Tenemos una actividad bastante bonita el jueves, también 15, que es a las 10, a las 7 p.m. en la Guásima de Alajuela, en la iglesia Comunidad Cristiana Guásima de Alajuela. También por ahí va a estar el doctor, que los va, vamos a ver, dice Iglesia Comunidad Cristiana Internacional Urbanización La Pradera, en la urbanización La Pradera, precisamente en la Guásima, ahí este será el jueves 15 a las 7 p.m. Este sábado 17 también a las 5:30 p.m. En una cruzada, y domingo 18 a las 9:30 culto en la iglesia Trono de Dios. Trono de Dios de Pila de Purral. De Ipiz de Purral. Del Palí de Purral, 150 metros al este. 150 metros al este. De todas formas, el que tenga interés en alguna de estas cruzadas, ahora nos manda un mensaje de texto y nosotros con muchísimo gusto le podemos hacer llegar más información. O nos envía un mensaje de texto al 8593-6590 y con eso precisamente vamos a poderle enviar la información para que ustedes puedan saber dónde va a estar el doctor David Diamond. 8593-6590 y el 7042-9857. Esto es Vivido, nos vamos. El compromiso es el próximo martes a las 10 de la mañana por Subscribe.tv, por Canal 57. Damos gracias a Dios por este tiempo y precisamente los esperamos la próxima semana, tanto los martes como los miércoles. Y el próximo miércoles le vamos a tener nuevamente aquí. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Suerte para todos, en el nombre de Cristo los bendecimos y que estén muy bien. Shalom. Jerusalén, Jerusalén. se siente. La radio se vive. Radio Extrema.